Francisco Eduardo Sallavedra, vocero de la comuna Pensamiento y señor Simón Bolívar, ubicada en el estado Carabobo, municipio Libertador, vocero ejecutivo y constituyente del sector comuna por el estado Carabobo. Bueno, estamos en el Congreso 2.0 en el estado Miranda, en Higuerote, en una comuna que hoy nos sirve de asiento para que hagamos el debate. Estuvimos en la mesa número 1 debatiendo sobre la ley de parlamento comunal, propuesta que traen los comuneros y comuneras del país. Todos los estados del país están aquí representados en vocería de sus comuneros y comuneras, y fue muy extensa la discusión. Nosotros consideramos que la ley del parlamento comunal va a venir a fortalecer el tema legislativo en nuestro país, y acompañamos la propuesta que el presidente Nicolás Maduro hizo para que la Asamblea Nacional sea quien apruebe, pero con las propuestas de los comuneros y comuneras de nuestra patria. Entonces, también hicimos un pronunciamiento en respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro en el reclamo de nuestro efectivo, porque el efectivo es nuestro. No apoyamos ninguna decisión infame de ninguna corte internacional, porque es una decisión soberana del pueblo de Venezuela seguir manteniendo un reclamo justo y en paz con el efectivo. Apoyamos justamente y rotundamente a nuestra ministra de Comuna, Nori Herrera, quien ha impulsado este Congreso 2.0 para que los comuneros y comuneras vengan a este encuentro a debatir sobre ciudades comunales y a seguir aportando a lo que es la defensa y la construcción del Estado comunal. Comuna o nada. sallavedra@gmail.com y mi número de teléfono es 0412 897 9881.